al borde del fin del mundo, presa de las palabras, demostrando el valor de las palabras, porque solo cambiar un poco el orden te da o te niega prórrogas. El 21 dicen que dicen los mayas, o era en mayo y lo decían los aztecas. No estaría grabado en un bloque de teca desdibujado por la humedad de la tropical estación de las lluvias. ¿Va a suceder entonces durante la estación de las lluvias? Pero creo que eso ya ocurrió cuando el último censo de parejas, de hecho, allá por los tiempos en que Noé enchufó a toda la familia para coger el último rescate de la Unión Europea. Pero ya estamos hablando de la crisis, y no vamos a hablar de la crisis, que no es más que otro error de traducción, según las últimas noticias fiables escuchadas en la rueda de prensa de los viernes. Aquí no corren riesgo más que los primos, es la versión correcta. Cualesquiera otras interpretaciones proceden tan solo de la mala intención. Todo es un confuso barullo de palabras. Pero los creadores se empeñan en poner las palabras en su sitio, en devolverlas. Y los traductores ya están en la academia, con B minúscula. Y los que no se rinden estamos contentos, como lo oyes. Buenas tardes. Muchas gracias por venir. Soy Teresa Martín Lorenzo, soy antigua alumna de esta facultad y me he dedicado profesionalmente a la traducción. Empecé con traducciones financieras y poco a poco, siguiendo mis gustos, me dediqué a traducciones de arte, arte contemporáneo y literatura. Lo que os voy a leer para empezar es una traducción de una serie de novelas históricas sobre Gengis Khan, escritas por Connie Gulden, que ha publicado La Esfera de los Libros, que son un total de 5 o 6, no, los rumores no dejan del todo claro. Y este es un fragmento, que por motivos de tiempo no puedo leer un capítulo entero, del libro cuarto, en el que ya Gengis Khan ha muerto, pero su más hábil general, su Orlok, que es el nombre que le daban los mongoles al comandante supremo de sus tropas, ha emprendido una campaña hacia el oeste, una campaña con la que pretendía conquistar toda Europa. Habían ya invadido territorios en Rusia, en Bulgaria, en Polonia, y realmente estaban derrotando a sus enemigos con bastante facilidad. Por una parte, porque cuando se acercaban a Europa, el rey de Hungría del momento, Bela IV, tenía aliados en el Papa Gregorio IX y en el rey Federico II, pero ambos estaban enzarzados en su propia lucha de poder, con lo cual le denegaron las ayudas de refuerzos que pidió. Entonces nos vemos ante una situación que podía haber cambiado la historia de nuestro mundo, nuestra propia historia, porque esa marcha exitosa solo se detuvo porque el que era entonces el gran Khan, el tercer hijo de Gengis Khan, falleció inesperadamente. Y como era tradicional entre los mongoles, se vieron obligados a regresar, a dejar la campaña donde estaba y volver a su tierra para nombrar un nuevo Khan. En este capítulo, sobre todo el personaje principal es Chubodai, el Orlok de los ejércitos de Gengis Khan. El viento gemía y susurraba como un ser vivo, mordiéndoles los pulmones cada vez que tomaban aire. La nieve caía incesante, aunque no podría borrar el sendero que seguían. Guiando al paso a sus caballos, Chubodai y sus hombres avanzaban a lo largo del congelado río Moskova, que fluía bajo sus pies. El hielo parecía hueso, blanco y muerto en la oscuridad. Frente a ellos, la ciudad de Moscú se extendía elevando sus catedrales e iglesias en el horizonte. Aún en la noche, había luces reluciendo tras las contraventanas de madera, miles de velas encendidas para celebrar la natividad de Cristo. Gran parte de la ciudad tenía los postigos cerrados durante el periodo más duro del invierno, cuando el terrible frío se llevaba a los ancianos y a los débiles. Los mongoles continuaron la marcha con la cabeza gacha, progresando en silencio sobre sus monturas, cuyos cascos y riendas habían sido silenciados con tela. El río por el que caminaban llegaba hasta el mismo centro de Moscú. Era una debilidad natural de la ciudad. Su anchura era tanta que era imposible custodiarlo o bloquearlo. Muchos de los guerreros levantaron la vista al pasar bajo un puente de madera y piedra que cubría el helado río con arcos anclados en unas enormes columnas. Ningún grito de alarma brotó del puente. Los nobles de la ciudad habían considerado que ningún ejército invasor cometería la locura de avanzar sobre el hielo para llegar a ellos. Solo dos tumanes seguían el curso del río hacia el corazón de Moscú. Batu y Monge recorrían el sur, asaltando ciudades y asegurándose de que no hubiera ejércitos de camino para interceptar a las fuerzas mongolas. Guyuk y Kachun estaban más al norte, impidiendo que un contingente de refuerzos saliera a toda velocidad para salvar la ciudad. No era probable. Los tumanes parecían ser los únicos ejércitos dispuestos a moverse en los meses más fríos. El aire era brutalmente gélido. El frío entumecía sus rostros, manos y pies, arrebatándoles la fuerza. Y sin embargo, resistían. Se habían extendido una gruesa capa de grasa de oveja en la piel expuesta y se habían envuelto en varias capas de seda, lana y hierro. Pero tenían los pies helados a pesar de la lana de cordero que habían embutido en las botas. Muchos de ellos perderían algún dedo. Tenían las bocas en carne viva. Los labios se les quedaban pegados por la saliva congelada. Y sin embargo, sobrevivían. Y cuando las raciones se quedaban cortas, bebían sangre de sus caballos, llenándose la boca con el cálido líquido para obtener sustento. Los ponis estaban flacos, aunque sabían excavar en la nieve para mordisquear la hierba helada que brotaba debajo. Ellos también habían crecido en una tierra dura. Los exploradores de Subodai avanzaban más deprisa que el ejército principal, dispuestos a poner en peligro a sus monturas en el resbaladizo hielo para alertar al primer signo de cualquier defensa organizada. La ciudad parecía extrañamente silenciosa y la nieve confería al aire una quietud tal que Subodai podía oír los himnos entonados tras los muros de las casas. No conocía aquel idioma, pero las distantes voces parecían armonizar con aquel frío. Meneó la cabeza. El helado camino poseía una rara belleza entre las sombras y el fulgor de la luna, pero no había espacio para el sentimentalismo. Su objetivo era aplastar a cualquiera que tuviera fuerza suficiente para enfrentarse a él. Solo entonces podría seguir adelante, sabiendo que sus flancos y retaguardia estaban a salvo. La propia ciudad no era demasiado grande. Sus catedrales habían sido construidas sobre un terreno elevado en relación al río y a su alrededor se apiñaban las casas de los clérigos y las familias adineradas. A la luz de la luna se veían cubriendo las colinas hasta un área de edificios más pequeños, repartidos caprichosamente por el paisaje. El río los alimentaba a todos, les daba la vida, como ahora les daría la muerte. Subodai levantó la cabeza de repente al oír una voz gritando en las inmediaciones, aguda y rota. El sonido del pánico era inconfundible. Finalmente les habían descubierto. Lo único que les sorprendía es que hubieran tardado tanto. Sirviendo de guía a uno de los exploradores que recorría la orilla, la voz chillaba y chillaba hasta que fue súbitamente acallada. Habría una mancha de sangre roja y brillante en la nieve, la primera de la noche. Pero los gritos del vigilante habían sido oídos y no pasó mucho tiempo antes de que unas campanas empezaran a resonar en la distancia, dando la alerta a través de la calma oscuridad. Hola, buenas noches. Como habréis visto en el cartel, Soy el único chico del trío que formamos hoy, nosotros tres. Me llamo Borja. No quiero extenderme en presentarme, porque tampoco tengo mucha cosa que decir. No tengo un gran currículum. Solo decir que he venido, pues eso, a leer unos poemas, a leer algún que otro texto y a tocar un poco de música. Voy a empezar con los poemas. Voy a empezar con una serie de poemas en mi primera intervención, que son una serie de elegías que curiosamente escribí hace unos años para mi perro, que desgraciadamente murió. Y bueno, y quería decir que mi idea en general sobre la poesía muchas veces parte de la pérdida y de cómo la pérdida se sublima a través del lenguaje poético, consiguiendo algo pues que por un momento te eleva el espíritu, aunque luego caigas en el tantán de los caníbales que te espera fuera en la noche vieja universitaria. Lo único que intento es crear un clima de intimidad para vosotros en este pequeño momento y a ver si podemos abstraernos un poco. Y bueno, no quiero decir mucho más. Aparte de eso, quería dar las gracias a Claudia y a la Facultad de Traducción por albergar a nuestros cuerpos y nuestras mentes aquí esta noche. Y sin más, decir que esto no es nada más que otra traducción, porque mi lengua materna es el catalán y aunque tiendo a escribir en castellano, no estoy parando de traducir en todo momento, y supongo que por eso me puedo enmarcar dentro de esta facultad sin ningún tipo de miedo a ser expulsado. El primer poema que voy a leer se llama Semillas Can Juanito. Semillas Can Juanito es un invernadero que hay en Palma y la historia habla de una vez que mi perro se escapó. Estuvimos toda la noche buscándolo y apareció a las 2 de la mañana mojado, con una cara de haber encontrado la luz y la perra fantástica, y yo a partir de ahí hice un poema. Hace algún tiempo que saliste por el hueco de coral y hierro que se forma en las alambradas. Hace algún tiempo, es verdad. No recuerdo si la noche era un nido de alabardas dibujando sus penachos o un muñón ennegrecido entre los rostros de los neumáticos. Ya era más bien tarde para salir a buscarte. Y dormían las semillas envueltas como puños en su propia cólera. Y más allá, las orquídeas. Se detenían los párpados, reposando, acariciando, buscando un solo viento entre las aguas de una nube estancada. Y aquel faro apuntando al desierto que te escupió entre sus barbas, amasijo de instintos salados y fríos. Tus ojos falsamente arrepentidos mientras jadeabas a nuestro encuentro. ¿Dónde has estado, puñetero? ¿Dónde has estado? Hace algún tiempo que saliste. Algún tiempo, la verdad. Bien, este otro poema cambia un poco el escenario. Se llama Mareas de Orient y se refiere a un valle que hay en Mallorca, en la parte norte, el Valle de Orient, por el que alguna vez mi padre y yo fuimos con nuestro perrito y hicimos algunas excursiones, ¿no? Y bien, y esto es de lo que habla el poema, de nosotros por ahí, el perro y estas cosas. Mareas de Oriente. Noticias del sol de media tarde y de sus arpones negros. Dispersas sobre las aguas, las camomilas flotan boca abajo. Nos movemos por los huecos de las encinas, entre los escarabajos y sus grumos de estiércol. Las cigarras callan en el pálido arrecife de los espárragos. El cráneo de una oveja desvela surcos intermitente, mientras rompe una espuma de moscas en sus diques de piel seca. Un silencio me despierta y sigo el carbón de tus ojos. Resbalas por las escamas de mis brazos y te alejas, no sin antes observarnos por un momento que es 10 lunas, sereno en tu naufragio. Bueno, el siguiente poema se llama Apertura. Y la idea del poema viene a partir de que mi hermano se quedó una vez con el perro en la casa familiar, y yo me fui con mis padres a hacer un viaje por Alemania en coche. Y claro, cuando llegamos el perro estaba hecho un desastre, mi hermano tirado por allí, pues el poema sale a partir de la idea de imaginármelos a ellos dos, al mismo tiempo pensando en lo sacrílego que es inmiscuirme en ese momento tan íntimo que tuvieron ellos dos, ¿no? Y bueno, ahí sale, se llama Apertura. Una de esas pocas veces que cogimos el Volkswagen, aquel tanque, papá exclama moviendo los brazos como anémonas, sí, aquel tanque, gracias padre, con sus gomas y la sincera excusa de nuestros cuerpos, una de esas pocas veces vosotros os quedasteis. Y no hay crónicas en los libros de familia ni en sus negras furias, pasados los 30, que den cuenta de aquel tiempo tan vuestro y soñado y mudo. Quizá barriste con tu lengua los júbilos de nata y de ginebra rancia por los pasillos siempre en penumbra, y el gusto ácido, ronco de los paseos diurnos. O tal vez marcaste con tus obsidianas las tenues tibias de alguna Julieta, encaramada a sus pantalones, queriendo asegurarlo todo cuando ya no importan las caricias. Os imagino al uno junto al otro, dormidos en el improbable abrazo de vuestras noches y sus bóvedas. La podredumbre del sol en el sepulcro que no admite testigos, ni discípulos, ni adoradores. Bien, el siguiente pues intenta hablar un poco de la sexualidad de mi perro. Teníamos dos perros, gran padre e hija, y curiosamente cuando la hija estaba de celo, pues eso era un desmadre. Y uno no podía dejar de pensar en el incesto, en muchas cosas, ¿no? Y la idea es que dejábamos a nuestro perro encerrado en la cocina mientras nuestra perra estaba de celo, y así no había, pues no se consumaba la unión fatídica, ¿no? El poema se llama Celo y tiene una pequeña cita de Edgar Allan Poe, de su cuento del Cask of Amontillado, que voy a leer. No answer still. I thrust a torch through the remaining aperture and let it fall within. There came forth in return only a jingling of bells. My heart grew sick on account of the dampness of the catacombs. I hastened to make an end of my labor. I forced the last stone into its position. I plastered it up. Against the new masonry, I re-erected the old rampart of bones. For the half of a century, no mortal has disturbed them. In pace resquiescat. Detrás de puertas, muros y barrancos, más allá del pozo en el que tu péndulo golpea, te hemos encerrado. Las primeras fugas en la frecuencia máxima de sus mejillas, los cisnes esculpidos en el preludio de numerosos senos, tu cortejo mudo, que no media de gesto adivinatorio. No las aceptas, las señales de lo pactado. Bajo un cielo de cangrejos y estandartes, bebiste metal en dosis cada vez más frías, y la tierra de tus labios sin carne corría espesa y temblorosa. Tierra adentro, y ella mirándote indiferente, como si no existieras. En estancias colindantes, los cazadores servían el vino a escondidas, posponiendo la limpieza de las colinas indefinidamente. Afilaban las futuras amputaciones. Tan celosa la tenías. No guarda ella los ojos de su madre. Es entonces cuando grito el nombre que no entiendes tras la puerta de la cocina por el propio deseo tapiada. Grito el nombre y acerco la antorcha a la madera. Me responde un tintineo entre las sombras. Grito tu nombre, Fortunato. El último poema de la serie. Obviamente no puede hablar de otra cosa sino de la muerte más explícita y más literal. El poema se llama Totenbaum, como bien sabréis, Totenbaum es el árbol de los muertos y hace referencia al árbol donde enterramos, bajo el que enterramos a nuestro perro, ¿no? Y habla un poco de lo que fue la despedida, vamos. La calle envolviéndonos con los trapos sucios de una mañana de agosto, sus reproches y velocidades golpeando en los cristales como insectos sin color o forma, pero negros en nuestros oídos. En el coche las paredes goteaban, apagando el silencio íntimo sobre los restos de madera y tierra de nuestras miradas y de tu seco mirar hacia adentro. Al poco rato el motor en marcha. Una caricia vino rodando con el verano entre sollozos y suaves quejas. Las pinturas quedaron desplazadas más allá de los lindes del bosque, ardiendo en los cuerpos de paja que las gaviotas querían avivar. Esa misma mañana, los últimos pasos por el barrio soñado despedían el cobre de tu espalda, tantas veces acariciada por todas nuestras manos. Una vez entrados en el valle, declinando el jugo rancio de la tarde, envolvimos ya tu cuerpo con nuestros recuerdos y con la pala prestada por los durmientes, sajamos el rostro de la tierra. Aquí debemos separarnos y atravesar aquellas mareas de cuerpos muertos. No hay caballos que compartan un aliento al despedirse los jinetes. No hay caballos ni aliento frente al árbol que marca estelar tu desvanecer. Gracias. Yo soy Bego Ariza, soy estudiante aquí de traducción e interpretación y voy a cantar tres canciones que he traducido. La primera es de los Rolling Stones, es As Things Go By y también la versión de Marianne Faithfull. Y antes de empezar, pues os quería agradecer a todos que estéis aquí, sobre todo a Claudia por haberme apoyado y a Borja por tocar la guitarra. Ahora voy a leer unos cuantos poemas. La gran mayoría son en español y hay uno pequeñito que es español-inglés. La catástrofe. ¿Cómo y cuándo exactamente llegará la catástrofe? Parece que sí, parece que vendrá. Labios mordidos y manos sudadas en mi barrio y en el de los demás. Pero nadie tiene miedo en las altas esferas. Parece que sí, parece que finalmente queremos la catástrofe, la gran catástrofe. Es una manera ruidosa y grandiosa de cerrar. Otros meditan en casa. Se han comprado una mecedora para meditar. Yo paseo mi pobreza y mi ruindad por los exuberantes pasillos del centro comercial, pensando, ¿estaré de pie o sentada cuando llegue el momento? ¿Habrá un hombre a mi lado, en la cama? ¿Una niña pequeña al final de mi brazo, agarrada suavemente a mi mano? ¿Llevaré una melenita por encima del hombro o el pelo cortado a lo garçon? ¿Estarán poniendo Soylent Green doblada o quizá en versión original? ¿Estará tu padre en el bar riendo y gritando como siempre o tal vez como nunca cuando caiga sobre nosotros las moscas engreídas como una mano justa la catástrofe final? Esta se titula Así es la vida. Aquella figurita fina que relució tan bella sobre el instante, al tomarla entre tus dedos se ha impregnado de una fragilidad alarmante y al cálido contacto de tu cacto se revuelve y agita como una maldita lagartija. Por mucho cuidado que pongas en sujetarla, esta muñeca se te resbala. Así es la vida. Ha despertado, es libre y está en peligro. Este se titula Superfácil. Ver la tele, vivir en Facebook, youtubear, comer solo chorizo, bacon, barras de Mars. Dejarse llevar sin pensar. Comprar, a veces comprar. Es tan fácil comprar. Es tan sencillo y unívoco unir el conjunto de los deseos con sus objetos. Son tan rectas las flechas que me llevan del hambre a la hamburguesa. El diagrama de Ben. Tengo unos billetes azules en el bolsillo y habrá un intercambio al final. Este es el perfecto equilibrio. Este juego de deseos tiene sentido. Maslow era sin duda un gran tipo. Me paro en la sección de pescado y marisco y cojo número y guardo cola como es debido y pido que me guarden las cabezas. Esto es lo último que he aprendido. Y sé que mi actuación correcta tendrá su recompensa. Paseo entre los jardines de reluciente verdura. Derrotados caquis siliconados, tan lejos de su hogar, de su tiempo real. Esta época en la que nada madura ni se arruga. Pobres frutas, no saben nada de estrategia militar. Dentro del corazón de la sandía sin pepitas seguro fermenta algún veneno, pero su efecto es tan lento. Paseo entre los expositores de la carne, donde se toma o se rechaza sin ofender a nadie. Se cruza en mi camino una niña que lleva en el regazo un paquete de cereales, como si fuera un gato. Cereales chocolateados. Acaricio de nuevo la carne de ternera que llevo entre los brazos. La niña y yo nos sopesamos, luego su madre sigue comprando. Nos separamos. Ayer cuando luchaba estaba destrozada y ahora, sin embargo, no me duele nada. Estoy infinitamente triste si miro por la mirilla, pero no me duele nada. Y por fin soy cobarde y conformista y siento casi alegría al pensar que tal vez pueda, de una vez por todas, ser de los que se rinden. Dejar de querer más, dejar de creer. Unirme al ejército de los vencedores que desde sus carritos de combate me jalean ya con sus risas de lata de tomate. Y los dos que quedan son muy cortitos. I am not to blame for the light, but the light is. I am not to be thanked for the light, but the light is. I am too, and can be in the light, and the light can be in me. No soy culpable de la luz, pero la luz está. No hay que agradecerme a mí la luz, pero la luz está. Yo también estoy y puedo estar en la luz. Y la luz puede estar en mí. El último se titula Resistencia, siglo XXI. Vuelan los pianos a través de los cielos. El cazador acecha. Parte del mundo se oculta tras un signo similar a un silencio de corchea. Es el último día del verano. Intenté aprender la maldad. Solo pude aprender dureza. Intenté aprender la crueldad. Solo pude aprender pureza. Se ve que he perdido mi botella de agua. Me la han robado. Vamos a seguir por la Tour de Force, la pérdida. Dejado atrás la serie de poemas que he leído antes. Ahora voy a leer unos cuantos más que ya tienen una temática más suelta, pero que no dejan de hablar un poco también de eso, ¿no? De lo que es perder, la nostalgia, la melancolía que sentimos en algún momento. El primer poema que voy a leer ahora enlaza un poco con la muerte de mi perro, pero también enlaza con la rotura de una relación y pues guarda bastante rabia de aquello, ¿no? El título es La montaña mágica, y aunque pueda haber una referencia inmediata a Thomas Mann, la referencia es a una montaña de Barcelona donde se creó algún tipo de unión momentaria y sublime, y había la necesidad de escribir sobre ello, ¿no? A partir de un afecto, de una emoción, pues aparece el poema. Y es la segunda versión. Primero hice una canción que era mucho más romántica y positiva, y luego vino esto, que es La montaña mágica, segunda versión, que es como una visión mucho más cínica de lo que fue el encuentro en la montaña. En las orillas verdes de aquel parque escuché el latido muerto y esa negación del hierro que se oxida poco a poco, tus pequeños pasos bordeando lápidas secas. Los pájaros en el cielo se manchan con las nubes que dibujan negros círculos en torno a nuestros cuerpos temblorosos. Las hormigas afanándose en latir bajo el óxido de tus párpados. Cuando te miro veo el barranco y tus ojos enterrados junto al brillo que fue mi perro, soñando que una vez estuvo cerca y no roto en un lecho de metal. Te buscábamos, mi padre y yo, en la espesura de la infancia, y no era el gozo lo que te henchía el esclavo pecho al escapar de nosotros. Ahora te delatas con tanto abrazo, resecos tus pechos por tanta boca, ahogándose en tu leche pasada y tus labios. Tus labios latiendo con deseo fatuo bajo las arenas de aquel parque. En las tardes de furia naranja, la luna de los cangrejos y los navíos que se alejan, soñamos también nosotros que una vez estuvimos cerca y no rotos en un lecho de metal. El siguiente poema se llama ¿Quiénes son estos que nadan el sacrificio? No requiere explicación ulterior. Hemos inclinado nuestras cabezas sobre los maderos desordenados que cubren este eclipse. Allí donde las corrientes excavan la profundidad en tus pechos. Carne amarrada a las faldas de un gran molusco que orbita en torno a nuestro primer beso, trazando una estela de roca y hielo. Ahora no hay pérdida imposible. Alargamos los brazos hasta tocar la arena, la sal que prometiste sobre los anillos de tu espalda. Ya sé que es tentador soltar lastre y bailar con fuerza nuestros cuerpos a través de la miel que los digiere. Escondemos unos gemidos tras el falso hueco de las estrellas. Somos la imagen dispersada en los fotones, el raíl que perfora los pozos celestes. Ven aquí. Ordenas con voz desnuda, tu leve gesto tonal no identificado. Encontrarte en la orilla. Ahora que despiertas en esa cama desnutrida, puedo cosechar impune las enmiendas a tu carne, aquellos pliegues que han ido cerrándose sobre la superficie de las aguas. Escondido tras la posidonia de las sábanas, respiro el alimento de tu piel, ahora que los navíos escuchan en silencio la deglutida voz de los ahogados. ¿Puedes no ver los olivos consumiéndose a las puertas de esta cuna? Resbala, ten cuidado. Han venido tantos pájaros a filtrar tus lágrimas, tantos violines enroscados como serpientes. Aún así, te levantas, recoges los frutos de la corriente y derramándote densa entre las rocas, anegas las gargantas de las morenas. Para finalizar esta sección voy a tocar una canción que tiene una cierta unidad temática con este libro. Que bueno, si puedo considerarme autor en algún sentido, sería mentir. Me siento participante de un maravilloso proyecto que Ben Clark y yo llevamos adelante con la traducción de una serie de poetas de la Primera Guerra Mundial ingleses, que salió en Linteo el año pasado. Y bueno, como a mí me daba un poco de reparo leer algo que hemos traducido los dos, pues pensé en tocar una canción que yo compuse tiempo antes, que habla del bando opuesto, del bando alemán, del bando de la Primera Guerra Mundial, del Imperio Austrohúngaro. Y el poema, la canción, está dedicada a Georg Trakl, que es un poeta austriaco que luchó en la Guerra Mundial, fue doctor en campaña y bueno, fue tal el desastre que tuvo que sufrir con los cuerpos y bueno, las cosas horribles de la guerra que tuvo que ver, pues que acabó en un manicomio, donde acabó sus días, murió de una sobredosis de cocaína. Y bueno, añorando lo que fue su única relación amorosa y sentimental fuerte que tuvo en su vida, que fue con su hermana. La canción se llama To My Incestuous Sister, a mí, hermana incestuosa, y habla de los últimos momentos de Georg Trakl encerrado en el manicomio. The doctor says it's all right to plant your head in the garden. Digesting his hands, the smell of roses and briars gets lost because of the gas. A continuación voy a cantar una canción de Serge Gainsbourg que escribió para François Hardy y se titula La Nature. Para acabar, unos fragmentos de prosa. El primero se llama Poética y sí, realmente habla un poco de una manera sui generis sobre los principios y reglas del escribir poesía. Tras probar muchas veces el cándido filo de sus garras, tras minuciosas jornadas de adiestramiento, mis pensamientos lobos, no menos salvajes, no menos vivos, me rodean ahora enamorados y tiernos y sonríen siempre enseñando los largos caninos. He encontrado en ellos lo que ni ellos mismos sabían que poseían. Todo ser anhela ser descubierto. Los premio cuando lo merecen, los alabo y les cepillo el pelo. Cada cierto tiempo, tanto para su divertimento como para mi propio provecho, les planteo nuevos retos. Amo sus desconfiados ojos amarillos, amo sus fauces babeantes y sus cuerpos flacos sobre el sólido esqueleto. Amo los restos de sangre seca bajo sus uñas. Soy una ama buena. Ahora tenemos que escribir poemas, les digo, y la excitación les hace empezar a trotar en círculos por la casa, menear las colas, tiran un jarrón con unas flores. Jadean. Deberás darnos algún regalo. Necesitaremos algún regalo sangrante y fresco para inspirarnos. Me sonrío contenta al constatar que una nueva gentileza ha teñido su vocabulario sin domeñar su instinto. Les prometo perdices recién muertas por mano de mi hermano y se relamen, llenos de agradecimiento y entusiasmo creador. Y creo que necesitaréis recurrir a los sentimientos, añado. Al instante me miran, todos a una, alzan la cabeza y empiezan a aullar con las fauces aflautadas, algo confundidos y temblorosos, deseosos de entender, pero yo rehuyo su mirada. La verdad es que he hablado un poco por hablar, un poco por impulso, un poco al dictado. Tampoco yo sé exactamente qué estoy diciendo. Pero ya se oye a lo lejos el fragor del avance de la otra manada. Gruñidos y bramidos, pezuñas afiladas, avanzando imparable tras haber sido invocada. La jauría feroz, la absurda piara, poderosa e imprevisible. Que llega, que llega, que llega. Y ahora, en realidad algo similar, quizá más referido a escribir sobre prosa. Cuando hablo de un caballo, veo un caballo. Recuerdo un caballo. Imagino un caballo. Pero sobre todo repito lo aprendido, lo heredado sobre la idea del caballo. Las múltiples asociaciones que se han ido acumulando a lo largo del tiempo sobre el caballo. Sobre el horse, el cheval, el fer, el caballo de carreras, el caballito de madera, el de mar, el caballete de pintura, el caballo de vapor, el del diablo, el de batalla y el inyectado. Y todos ellos tienen crines y bufan. Todos son bellos y galopan y encierran algún riesgo. En largas jornadas cabalgo así los cabellos aéreos de la lengua y la historia, con mano infirme y ajena, los muslos cerrándose sobre aura y tinta, hasta que un día, después del estudio y la doma, inopinadamente, parto ya sola sobre él. Sobre familiares y delimitados lomos, asciendo y desciendo cimas de colinas y de escenas por fin propias, por fin solo nuestras, mías y del que ahora es uno y ya fielmente mi caballo. Pero he aquí que el paisaje se abre de pronto, gozoso y violentamente, y veo que desconozco todo. Suelto las riendas entonces y me abrazo a su cuello. Y a partir de ese instante, el que nos lleva es mi caballo y su aliento. Y para acabar, un fragmento de una ficción que os voy a leer con la música de fondo de un grupo que se llama Tuxedo Moon. El tema se llama Music Number 2 del álbum Ghost Sonata. Espero que funcione. Hicieron un alto en una de esas islas de reposo que construyen los hombres en los prolongados océanos de las autopistas. Calor, luces, bullicio. Tras recorrer como hámsters felices su rueda de brillantes y tentadores bienes, salieron a unos bancos de madera a comer juntos sus almuerzos individuales. Se sentaron sobre unas bolsas del supermercado y, aunque tenían sueño, decidieron demorarse un poco más allí antes de echarse a dormir la siesta en el coche. Había dejado de llover y el sol resplandecía entre las banderolas del país gasolina y los estandartes del reino café. Era difícil afear el mundo. Thank you. visitando espacios como nidos y transportados por calles como cintas, abandonaron el museo del fin del amor y entraron en el salón de la ciudad de la ciudad. ¡No, no, no! Él se volvió con expresión inquisitiva. ¡No y no! ¡No me cuidaste lo bastante! Ella gritaba sin dejar de mirar hacia adelante, hacia los acogedores arbustos o hacia los impertérritos semáforos. Si no tenían cuidado, acabarían quebrando la frágil situación de encontrarse compartiendo el mismo sueño, pensó él. O pensó ella que él pensaba y se removió bruscamente en el asiento, disgustada con su propia y esclava delicadeza, disgustada por haber callado tanto en la vigilia, por haber aceptado y comprendido el deseo de no querer saber y de no querer cambiar. Por un instante, las suaves puntas de su cabello habían caído sobre la boca del hombre como el azote de una lluvia. Luego se retiraron. Los dos paseantes se detuvieron a la vez y se inclinaron juntos sobre un escaparate de zapatillas de deporte, donde él vislumbró su reflejo, adornado de un rubio y sedoso bigote. Al ir a tocárselo, sorprendido y orgulloso, ya había desaparecido de lo alto de su labio. Entonces la miró a ella, que ensimismada ahora en la contemplación del cielo rayado de nubes, decía: ¡No, no, no y no! ¡Sabes muy bien que no me cuidaste lo bastante! Aunque apenas movía los labios al hablar, por lo que él sospechaba que tal vez fuera él mismo quien lo estuviera pensando. Y lo que decía él o ella era verdad. Era difícil, era complejo, él no sabía. En la vigilia ella nunca se quejaba. ¿Qué esperabas?, se dijo con un deje de amarga ironía. Esperaba todo lo bueno. Esperaba todo lo fácil, se respondió, desilusionado como un niño. Muchas gracias y muchas gracias a la facultad, que antes se me ha olvidado, y a Carlos. Quería agradeceros, que sois un magnífico público, da realmente gusto leer aquí dentro. Se siente uno como en su butaca de casa, leyendo, teniendo esa especie de audiencia muda que tienes aquí en la cabeza. Y bueno, espero que mi intervención no sea tan deprimente como lo anterior. Buffalo Bill, defunct, who used to ride a Waterloo silver stallion and break 1, 2, 3, 4, 5 pigeons just like that. Oh, Jesus, he was a handsome man. And what I'd like to know is, how do you like the blue-eyed boy, Mr. Death, in comics? No había leído en inglés, me apetecía leer algo en inglés. Y bueno, y aquí voy a acabar con un texto de prosa. Es una maravilla también poder leer y que no te llamen guarro. La última vez en Las Conchas casi me linchan. Bien, el texto se llama Are You Interested in the Future? For That Is Where You and I Are Going to Spend the Rest of Our Lives. Es una frase que cojo de Criswell, un personaje que aparece, bueno, personaje real que aparece en Ed Wood, la peli de Tim Burton. Y el texto está pensado, pues, para hablar del futuro. Habla de dos personas que se despiertan y llega un momento que se unen. Está dedicado a las chicas de piernas bien torneadas. Despertarás descansada, liberada de tanto soñar. Tu cuerpo se estremecerá de frío al contemplar la dulce cerveza de la mañana entrando por los antiguos ventanales. Entre las perfumadas sábanas encontrarás un busto o una serpiente enroscada en una mano. A través del pasillo, aún en penumbra, caminarás con paso indeciso, como tocada por extraños dedos en un teclado que no estará presente. Te recibirá la cocina burguesa, ordenada, rezumante de grasa y amigos ausentes. Tomarás dos tostadas, dos elementos concretos que podrás asimilar elegantemente. No mencionaremos los desechos o el ligero rubor en tus mejillas, apetecibles. El pelo se te manchará cómicamente de mermelada sin que te des cuenta al querer sondear la profundidad de la ciudad en la ventana. De una manera suave y no por ello torpe, te quitarás el simple camisón de especias que te hace estornudar en las noches cálidas. Cuello derecho y espalda percibida como ordenación y tablero por los humildes y laboriosos insectos del polvo. Será en ese instante incierto de un presente que se escapa cuando tensas y magistrales tus nalgas se contraigan por el viento, que silencioso y sibilino habrá hecho entrada desde el norte. Los pechos broncíneos o tus tetas de diosa en celo, vamos, estarán calientes por oposición directa al descenso milimétrico de la temperatura de tus muslos. Verás el vestido a lo lejos, en la esquina opuesta de la casa, tu anhelo fijo y expectante en los espejos. Después de haberte protegido de las oblicuas miradas de los transeúntes, alzarás el vuelo. Cogerás las llaves, como siempre te dijo tu padre, y saldrás por la puerta, que te despedirá con su eterno canto de madera. Yo despertaré al instante, mi posición habiendo variado un poco debido a las incesantes vueltas de la noche, por no hablar de la medida de la cama, que desbordo. Me pondré los pantalones rotos que en un momento de lucidez contenida habré colocado cerca de mis garras. Llevaré mis sueños allí a donde vaya, pues no me cambiaré la camiseta ni en ese momento ni en el ocaso cuando los necrofílicos revoloteen en las farolas al vacío. Mi desayuno no consistirá de tostadas, ya lo sabes. Con mano decidida pintaré los deseos reprimidos, los escudos como bandejas llenas de salsa, las 100 leguas melladas del Estado, disipándose en el griterío anárquico de la mañana. Me lavaré la cara y soltaré un grito ahogado por el frío encontrado. Frío, elemento común de los recién levantados hasta en la mañana más sudorosa. Bajaré por las escaleras de caracol deforme, de ADN alocado, de dimensionalidad fluctuante, como un grabado de Escher, escaleras descendiendo simplemente. El sol magullará mis ojos sorprendidos por una vieja bruja que agitará su penacho azul rítmicamente, cacatúa vienesa recubierta por flores y olor a lejía. El parque será un fogonazo, la calle un ditirambo vascular en las pesadas nalgas de un hipopótamo. Te desearán los extintores, los desagües y los francotiradores inmobiliarios, dirigiendo su mirada irreal hacia las esferas de tu perfume diario. Aullando y en huelga de hambre dejarás al cazador de panteras, que nihilista y severo sacará un café de su bolsillo. Los eléctricos surcos de mi barba arrebatarán al polen sus zumbantes y meneos. Caminando por entre las piedras de esta ciudad artificial, rebosante de virtualidad serena y provechosa, te divisaré a lo lejos, sorteando a nutridos faunos que habrán intentado tirarte los tejos enmohecidos. Tú también verás mi estandarte golpeando con terrible emblema los carteles cubiertos de carne de cordero. Querré absorberte, drenarte en el pequeño estanque de mis vísceras suculentas. La mermelada que cogiste atraerá a una mosca de neón que, bien cebada por el premio, se precipitará hacia las fauces de un gato intermitente. Tus piernas se detendrán. Me acercaré a tu figura. Erección incómoda, pero deseada. Se producirá un destello. Entonces nos besaremos. Muchas gracias. Esta última canción probablemente... ¿Ya? Que esta probablemente la conozcáis todos porque es de Janet y se titula ¿Por qué te vas? Y se la quiero dedicar especialmente a la mejor reina que ha tenido y va a tener los Balbases, a Leticia. Bueno, ya. My heart is crying while I see the buildings end, because you left. Once again I saw you in my sleep, I thought of you, and all the hours I can see the circle ends, because you left. What I've said enough to you, my love, is gone forever. Gone with the wind. Gone with the wind. I'm beside the station, I'll cry and lose my reason. Because you left. Because you left. Because you left. Because you left. They'll fall asleep, and beneath the clock the hours wait for me to leave. All of the time that we won't have will never come for us to leave. What I said enough to you, my love, is gone forever. Gone with the wind. Gone with the wind. Because you left. What I said enough to you, my love, is gone forever. Gone with the wind. Gone with the wind. I'm beside the station, I will cry and lose no reason. Gone with the wind. Gone with the wind. What I said enough to you, my love, is gone forever. Gone with. Because you left. Because you left. Because you left. Bueno, pues esto se acaba aquí por hoy, aunque creo que como siempre nos pasa, nos quedamos con ganas de muchísimo más. Hace como 2 semanas ha aparecido en un muro de los de la Casa Lis una pintada que dice: una historia que no sea tuya ni mía, que sea nuestra, que sea solo nuestra, porque el mundo se hunde y nosotros nos enamoramos. Esto dice la pintada. Y diréis, ¿por qué dice esto en este momento, Claudia? Pues por 2 cosas. Primero, porque ahí fuera el año se acaba y vosotros estáis aquí, así que muchísimas gracias por haber venido. Y segundo, porque creo que una vez más podemos ver con estas lecturas que el talento y la creatividad realmente está en todas partes. Yo creo que siempre que venimos nos quedamos con la boca abierta de lo que somos capaces de hacer, y tenemos muy cerca compañeros de clase, compañeros del trabajo, gente que conocemos desde hace mucho y que resulta que es capaz de cosas estupendas. Y creo que está muy bien que la Facultad de Traducción ofrezca aquí un espacio para eso, ¿no? Y Borja decía que no me echéis de aquí. Pues yo creo que esta facultad tiene la cosa estupenda de que acoge a todo el que quiera venir aquí a decir, o en el espacio de Cómo lo oyes, todo lo que uno quiera crear es aquí muy bienvenido, ¿no? Y otra cosa que me gusta es que lo decimos a menudo, ¿no? Que escribir y traducir no están tan lejos, pero como veis, tampoco están tan lejos la música y la literatura, ni los poetas que puedan dar lugar a canciones, ni la música que pueda inspirar textos, traducciones de canciones, como ha hecho Bego, que, claro, no es solo traducir la canción, hay que adaptarla después para que se pueda cantar. Y creo que eso es lo que hemos visto aquí hoy, ¿no? Mucho talento y mucha creatividad, que es lo que es bonito aquí. Y quiero cerrar dando las gracias, como siempre, pues al decanato por darnos siempre esta oportunidad, a los compañeros del programa de Radio Donde Lenguas, que siempre vienen y nos graban y luego todo queda recogido en el blog, y especialmente hoy a Paloma, que se ha ofrecido a grabar la lectura, que para nosotros es un paso adelante porque es la primera vez, así que estamos de verdad muy agradecidos al trabajo que creo que hacemos entre todos, ¿no? Los participantes, por supuesto, que venís a leer, y sin vosotros esto no tendría ningún sentido, ¿no? Y a los que venís en el público también. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en febrero. Hasta luego.